En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Estamos ya contentos este domingo desde los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura. En los controles, Francisco Viracocha y quien les habla, Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Hola, hola, mis amigos. Muy buenos días. Gustoso de acompañarles un sábado más en nuestro programa Megáfono Joven. Como siempre, tendremos temas bastante picosos de los cuales vamos a hablar y también algunas recomendaciones que nosotros les vamos a hacer en este día, así que esperando que tengan un hermoso, hermoso domingo. Y bueno, qué gusto estar con ustedes nuevamente, otro sábado más. Yo soy Alejandro Salazar, nuevamente me han invitado como para debatir un poco y conversar sobre los temas de actualidad política nacional. Que gracias por su sintonía y esperemos que a ver qué nos trae esta hora de programa, ¿no? Claro que sí. Con Alejandro estuvimos conversando el domingo pasado acerca de las elecciones del 24 de marzo. Quedamos eso, picados, porque estuvo el análisis muy candente. Además, esta visión desde los jóvenes, estos jóvenes protagonistas, estos jóvenes que hacemos historia, que realmente estamos involucrados en los cambios coyunturales, en todo lo que ocurre en nuestra realidad. Y nos hemos puesto la tarea de que hoy sea esa segunda parte de ese análisis político. Pero así a rasgos generales, Alejandro, cuéntanos como qué vamos a estar conversando en estos 50 minutos de programa. Yo creería que, o sea, veamos los eventos que han pasado como toda esta semana y más o menos de ahí hagamos una evaluación y luego terminamos, creo que con nuestras declaraciones o nuestras reflexiones con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se nos viene. Bueno, sí, podemos ser un poco sistemáticos, ¿no? Y aprovechar que ya que analizamos las elecciones y que analizamos un poco los actores beligerantes en las pasadas elecciones, los intereses más o menos que se jugaron, no estaría por demás como que ver qué han hecho estos actores, cómo quizá estas elecciones puedan condicionar o no el futuro del país, y más que nada, más que las elecciones, analizar cómo los actores en el ejercicio pleno de la política ya condicionan y disponen nuestras condiciones de vida a partir de lo que decía el Fabri, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o la reforma laboral que se pretende plantear, ¿no? Entonces, sí, han habido muchos ejemplos esta semana que justamente expresan la voluntad política que tiene el gobierno nacional, ¿no? Por ejemplo, el cierre de una estación de radio de Pichincha. Wow. Universal. Claro, sí. Así es, lo conversábamos justo antes de entrar en el programa, esta semana me parece, la anterior, la que está por pasar, se cerró Radio Pichincha Universal. Hasta donde yo leí la información oficial era que, bueno, se había terminado el comodato porque para el uso de frecuencias y instalaciones creo que las tenían cedidos Gama TV. Y bueno, como Radio Pichincha se constituyó de alguna forma en un espacio de cierta manera abierto y disidente o discordante, fuertemente crítico al gobierno de turno, podemos arguir que es una jugada del gobierno de turno para silenciar precisamente esta voz crítica que era Radio Pichincha, ¿no? Podemos decir eso, obviamente sabemos que por lo legal le sacaron del edificio por un tema del comodato. Pero ¿quién nos quita que la libertad de expresión de la que tanto hablan, que el diálogo, que es la bandera del gobierno, se está callando, ¿no? Hace poco igual, como decía Fabri, los eventos de esta semana, el día jueves me parece, hubieron varios, más de 2.500 personas, trabajadores de la salud, que fueron despedidos en el marco de los 11.000 despidos que hubo en el sector público hace poco. Más de 2.500 trabajadores de la salud protestaron afuera del Palacio de Carondelet, precisamente. Hubo fuerte represión policial, hubo varias personas detenidas, hubo, me parece que uniformados también heridos. Entonces, y esto es un poco curioso, ¿no? Todo esto se desarrollaba mientras al interior de Carondelet, Lenín Moreno tenía un encuentro, me parece que era con los alcaldes, y conversaba, instaba al diálogo nacional, a ser un pueblo democrático y de respeto, y no hay imagen más clara, ¿no? Mientras este sujeto, como que conversaba en el Salón Amarillo de Carondelet sobre el diálogo, la democracia y la tolerancia, en la calle los policías, a menos de una cuadra, les estaban dando palo a los trabajadores de la salud que habían sido despedidos. Creo que esa es bastante clara la imagen que nos deja este gobierno, ¿no? Es un símil bastante bueno que está ahí, que se pudo vivir, que se pudo sentir, de lo que nos espera con el neoliberalismo de Lenín Moreno. O sea que ahí podría yo apuntar con un refrán que leí una vez, ¿no? Tus actos gritan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Entonces vámonos con nuestro segmento Jóvenes con Voz y continuaremos conversando. Recuerden que ustedes pueden llamar, recuerden que los jóvenes pueden preguntar y que también pueden dar sus comentarios al 2220-966 en vivo. Sin poner no debemos ceder, hay que trascender el mal. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saque las armas! ¡Saque las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la... Listo, y seguimos aquí conversando sobre lo que está pasando coyunturalmente en nuestro país, y como siempre hacerles un llamado a tomar una posición política desde sus frentes, desde sus hogares, desde sus ideas, ¿no? Para construir pensamiento, para construir conocimiento también en conjunto, colectivamente, así es como se deberían construir los objetivos. Otra de las lógicas con las que nos podemos dar cuenta hacia dónde va la voluntad del poder en nuestra coyuntura, bien lo decía el Alejo, con los despidos en el sector público, que supuestamente el gobierno alega o dice que se va a generar un ahorro en las arcas fiscales del Estado, ¿no? Me refiero. Pero, sin embargo, también tenemos al mismo gobierno condonando o perdonando, en un lenguaje menos eufemístico, a los empresarios por más de 4.000 millones de dólares. Claro. Y con los despidos se ahorra, ¿qué? 480. Es un poco curioso, más que curioso, lo que mencionas tú es bastante particular, ¿no? El discurso del gobierno es, bueno, sí, ahorremos gasto, bueno, sí, reduzcamos gasto, ¿cómo reducimos gasto? ¿Saben qué? Despidamos a 11.800 personas. Las 11.800 personas, estaba leyendo más o menos por ahí un cálculo a propósito de lo que mencionabas de la condonación de la deuda a los empresarios, ¿no? Fue como 4.000 millones de dólares. ¿De dólares? Esta deuda equivalía a 21 años de trabajo y del salario de cada uno de estos trabajadores despedidos, ¿no? Me parece que era, haciendo un promedio y haciendo matemáticas, los 10.000 trabajadores que fueron despedidos, ganando un sueldo promedio de $1,000 al mes, hubieran tenido que trabajar 21 años para reunir la cantidad de dinero que ahorra Lenín Moreno al condonar una deuda a los empresarios, ¿no? O sea, la deuda de los empresarios equivale a 21 años de trabajo de 10.000 trabajadores. ¿Qué era más fácil? ¿Cobrarle la deuda a los empresarios o despedir a los trabajadores? Bueno, creo que está clara la respuesta de nuestro gobierno, despedir a los trabajadores, porque este es un gobierno empresarial, este es un gobierno manejado por las oligarquías y precisamente blindado por estos grupos de poder. Como mencionábamos la anterior transmisión, no es coincidencia que este sea uno de los gobiernos con el índice de popularidad más bajo que se recuerda, como les dije yo, desde que se hayan hecho las encuestas. A lo mejor menos popular que Lenín Moreno, no sé, Vicente Rocafuerte, por ahí Luis, como es Borrero, cuando vendió la bandera hubiera estado con una popularidad más baja que Lenín Moreno, pero lastimosamente en ese tiempo no había encuestas, ¿no? Y claro, y justamente, hablando también de eso, creo que para que en casa se den cuenta, o los radioescuchas, que nos atienden, se den cuenta de hacia dónde va la lógica de este gobierno. Una clara muestra está en la ley de fomento productivo que se firmó hace unos meses nomás y que desde ahí empezó el autosabotaje del Estado, ¿no? Porque económicamente Correa dijo creciendo la economía, al menos en niveles... Claro, y más que Correa, bueno, decir que Correa sí dejó creciendo la economía cuando salimos del periodo de transición, que es por lo general este año entre gobierno y gobierno, la economía del Ecuador se contrajo, pero a pesar de eso, en el 2017 me parece que creció un 1.2%, si no estoy mal. Si alguno de nuestros radioescuchas tiene el dato, les agradecería mucho que nos lo haga llegar. Claro que sí. Y Lenín Moreno, bueno, el mismo, los organismos internacionales que han apoyado las propuestas y las políticas públicas de Lenín Moreno, han anticipado que el Ecuador, con la contracción económica que sufrió, va a tener un decrecimiento de su economía para el 2019. En el 2018 la economía también no creció, me parece que tuvo un decrecimiento, experimentó un decrecimiento del 0.82% en relación al 2017, y en el 2019 ya sabemos que la economía del Ecuador va a decrecer en 1.1,6%, si no estoy mal. Insisto, si algún radioescucha tiene los datos exactos, le agradecería que me los pase. Estos son datos que yo confirmé como un poco al vuelo ayer en las páginas de los institutos nacionales. ¿A qué íbamos con esto? ¿A que la economía no crece? Hay que mencionar, el barril de petróleo me parece que cerró su valor en marzo con como 68 o 69 dólares, es decir, el barril de petróleo está por sobre los 45 dólares, que es lo que alguna vez tuvo que enfrentar Rafael Correa en su gobierno, ¿no? Y aún así, con Correa, no es por defender a Correa, es porque fue el gobierno precisamente anterior, pero con Correa no vimos despidos masivos. Con Correa no vemos que se estén precarizando un poco los servicios de salud, de educación. Con Correa no vivimos la reapertura de las escuelas rurales. Con Correa no tenemos una reforma laboral a las puertas de la Asamblea, que ya lo vamos a tratar un poquito más adelante, dictada por el FMI. Y bueno, con Correa sí nos endeudamos, nos vendió a la China. Bueno, Lenín Moreno nos está vendiendo ni siquiera a la China, sino a los Estados Unidos. Nos está vendiendo al FMI. Ya estamos endeudados con como cerca de 10 mil millones de dólares para 30 años, eso lo vamos a tener que pagar yo con mi trabajo, Fabricio con claro. su trabajo, todo el mundo que nos escucha. Los niños escucha. Que nacen van a nacer con una deuda externa. Exacto, de aquí sus hijos van a estar endeudados a 30 años con los señores del Fondo Monetario Internacional. O sea, dense cuenta de lo terrible que es esto, han hipotecado incluso el futuro de la gente. ¿A nombre de qué? ¿A nombre de acabar con la deuda? Lenín Moreno. Quisieron vender la deuda, y esto lo decía Fernando Villavicencio de la Fuente, que querían hacer de nuestro país una lavandería de dinero sumamente grande. O sea, era un blanqueamiento de dinero con todo el tema de la compra de deuda externa y de hacer estas movidas, ¿no? Para poder meter el dinero ya limpio, todo el dinero sí, que sí, y han habido propuestas bastante descabelladas, y es porque precisamente estamos atendiendo a una... No voy a decir a un regreso, porque si decimos regreso quiere decir que el neoliberalismo se fue. Uh-huh. El neoliberalismo no se fue, el neoliberalismo, las élites neoliberales, las élites conservadoras durante estos últimos 10 años, en el caso ecuatoriano, porque eso también hay que tener como que muy presente, no es una cuestión exclusiva del Ecuador, toda Latinoamérica ha sido cooptada por gobiernos de derecha que, bueno, nos han convertido una vez más, así como otra vez en la historia, en el patio trasero de los gringos. Ahora el avión este, el Orión 3, el Orión P3, se pasea por nuestro espacio aéreo con veña y ha visto y placer de nuestro gobierno nacional. Claro, sí dirán, bueno, es que ya no tenemos la base de Manta, los gringos no volvieron. Para la gente que no sepa, más o menos, este avión, el Orión P3, con la nueva tecnología, cumple las mismas funciones que cumplía la base de Manta en su tiempo. Entonces, otra vez, nuestra soberanía se fue como que un poco al drenaje, se la llevó, no sé, los vientos de cambio de Moreno se llevaron la soberanía, y es tenaz, ¿no? Porque como pasan muchas cosas que nos competen, que modifican nuestro destino, que modifican nuestra forma de ser, y que nosotros simplemente no alcanzamos a ver cómo esta gente que opera en esferas minúsculas, defendiendo intereses privados, defendiendo intereses muy particulares, defendiendo privilegios históricos exclusivos, te pueden fregar a ti la vida de un humilde trabajador de pie a diario. O sea, ¿por qué politizar? ¿Por qué hablar de estos temas? Porque estos temas son los que trastocan y llevan nuestra realidad, son los que producen nuestra realidad. Señores, aunque no nos guste la política es la que produce la realidad. Sí, la política es mucho conflicto, la política es mucha corrupción, sí, puede ser. Pero la política es la que produce la realidad. O sea, pero si ustedes, los seres humanos son los corruptos. La corrupción es inherente al sistema. Es decir, para acabar con la corrupción tendríamos que encontrar otro modelo democrático organizativo nuevo. O sea, tendríamos que buscar un modelo social alterno, una forma de organizarnos y de representarnos en la que, bueno, primero no tenga que mediar alguna situación o de interés como el dinero. Porque voy a citar a la Biblia. La Biblia dice, el amor al dinero es la raíz del origen de todos los males. Está por ahí en algún versículo que se me da precisamente ahora. Pero es eso, ¿no? Si queremos acabar con la corrupción, necesitaríamos primero un sistema político representativo que no esté mediado por el dinero para poder ejecutar obras públicas, para poder desarrollar y reproducir la vida de la gente, de los ciudadanos que depositan su confianza en el gobernante, ¿no? Entonces, la corrupción es el sistema. No puedes acabar con la corrupción, no puedes decir, sí, yo soy honesto, porque indefectiblemente vas a entrar en un sistema en el que, aunque vos no quieras, te va a obligar en algún momento a, si no a ser corrupto, a presenciar un hecho de corrupción. Y a cerrar la boca. O a tener que cerrar la boca en pro de algún interés, puede ser colectivo, no colectivo, puede ser particular, no particular, pero la cuestión es que en algún momento este sistema es la corrupción misma. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y además en que si... digamos, para decir, ya se quiere ser tan radical y decir, entonces me retiro, digamos así, del sistema, entonces no puedes ejercer el derecho al trabajo, no puedes ejercer el derecho a la libertad de expresión, no puedes ejercer el derecho a la movilización, porque entonces todos estos derechos también están siendo controlados y regulados por ese mismo sistema, el que te va a callar y el que va a decir, o sea, si no estás dentro del sistema, entonces pues voy a tener o a ejercer mis mecanismos de control, de represión, para pues que te salgas, ¿no? Sí hay experiencias en las que vemos que el dinero, que las relaciones humanas y que el trabajo está mediado por la honestidad. Tenemos una de las comunidades en India que se llama Auroville, que es una comunidad en donde están personas súper inteligentes, en donde no se mueve el dinero, en donde hay las mejores construcciones, amigables con el medio ambiente. Entonces también hay propuestas en las que, para las personas escépticas, que digan, bueno, pero si no sirve el sistema capitalismo, el socialismo también nos mostró que no sirve, y el comunismo también nos mostró que no sirve. Entonces, ¿qué hacer? Sí, sí hay nuevas formas de organizarnos, de relacionarnos y de hacer que nuestro trabajo, nuestros derechos, la política sea entendida desde unas dimensiones éticas. Yo creo, y ya entrando ya al otro tema que vamos a hablar aquí también sobre las consecuencias de lo que nos trae esta firma del acuerdo internacional con el Fondo Monetario Internacional, justamente, es que para mí al menos creo que se puede venir una segunda oleada migratoria en nuestro país, y eso es muy grave y es muy alarmante. Porque una lectura de Pablo Dávalos, que es economista también de aquí de Quito y que estuvo de candidato también, por cierto, decía que en la carta de intención del FMI lo que se pretende es desdolarizar al país. No sé tú si escuchaste algo de esto, Alejo, no sé si... Sí, sí había leído un poco de la cuestión de desdolarizar al país. Bueno, sobre lo de desdolarizar, como me choqueó un poco y todavía no le he metido tanto cerebro, pero a largo, o sea, como en un análisis lo más macro, si vos desdolarizas del país, ¿qué tienes? Que volver a tu economía, a la moneda de Sucre, si tú tienes una moneda nacional propia. Poco competitiva y que tiende a la inflación... O sea, simplemente es un suicidio, te estás ahorcando como país, estás estrangulando tu economía nacional, aparte de lo que ahora ya se ha hecho para atentar precisamente contra la economía nacional. El tratado de que, eso se firmó con Correa, pero es algo que entró en vigencia con Moreno, el tratado de, no es de libre comercio, es del acuerdo comercial con la Unión Europea, pero que te condena un poco a la industria nacional, ¿no? Todo este tema de la mega minería, que te condena a ser un país extractivo, que te condena a la reprimarización de la economía, las reformas laborales que se vienen, que dicho sea de paso, también son como una recomendación amistosa de nuestros buenos amigos del FMI, entre las reformas laborales, que pueden también provocar una contracción de la economía. Primero está, o sea, el sueño de Nebot, que el empresario pueda pagar $200 al trabajador para poder generar más empleo. Claro, te pagan menos y pueden contratar más gente. Obvio, pero la vida se sigue encareciendo, la inflación, los productos no dejan de subir, eso es lo que no te cuentan. que otra cosa venía en el paquete de reformas, que si tú renuncias de la empresa en la que tú estás, el empleador no tiene por qué pagarte ninguna indemnización porque tú estás renunciando voluntariamente. Entonces, claro, puedes los empresarios argumentan que uno de los problemas para los altos costos de del empleo aquí en Ecuador son los altos costos de contratación y de despido. Ojo, los altos costos de contratación y de despido. Así es como los empresarios le dicen, a tener que pagarte seguro social y a tener que pagarte indemnización por regalarle todos los años de tu vida que hayas decidido regalarle. Eso se llama para los empresarios, en su lenguaje, altos costos de contratación y de despido. Bueno, nos bajamos los altos costos de contratación y de despido. Bacán, sí, qué bonito la libre empresa. Simplemente, no te pagan indemnizaciones, no te pagan utilidades. Cuando vos renuncias, te dicen muchas gracias y en el mejor de los casos, te darán un vaso de agua. Porque si tú, en la ley, te bajas las indemnizaciones, o sea, les estás dando vía libre a los empresarios para que te despiden y te botan y te compre la compra indiscriminada de renuncias al saber que ya no vas a tener que pagarle a tu trabajador los 3.000, 2.000, 1.000 dólares que le corresponden por haberte servido en empresa. Otra de las reformas laborales que puede generar contracciones económicas a futuro, y eso que es lo que puede acabar, que de hecho está estrangulando ya de a poco la economía del país, es esta cuestión de los jóvenes y de las pasantías, ¿no? Bueno, no de las pasantías, sino del periodo de prueba. Todos sabemos que para entrar a camellar a algún lado, a trabajar, perdón, tienes que tener 3 meses de periodo de prueba. Después de esos 3 meses entras como trabajador con todos tus beneficios y todo. Bueno, lo que están proponiendo nuestros amigos, amistosos lacayos del FMI que nos gobiernan, es que la edad que el periodo de prueba se extienda de 3 meses a la módica temporalidad de 2 años. Pues, wow, tenaz. Sí, puedes pasar, o sea, que trabajes gratis. 2 años a prueba. 2 años a prueba y luego te despiden y te dicen muchas gracias. Exacto, puedes trabajar por 2 años, te pueden decir, ¿sabes qué? Sin indemnización. Sin liquidación. Sin beneficios de ley. Y después de 2 años te pueden decir, ¿sabe qué? Usted no pasó la prueba, perdón, me reservo mi derecho de contratarle. Vaya nomás a probar otros 2 años en cualquier otro lado. Tenaz. Sueldos que se cada día bajan, inflación, productos que se encarecen porque la economía decrece, vamos a entrar en un ciclo de contracción económica productiva, va a faltar circulante. ¿Por qué? Porque si, bueno, matemáticas simples, no Nacho suma, Nacho resta. Si despides a 11.800 trabajadores del sector público, esos 11.800 trabajadores tienen atrás, por lo menos, digamos que a una persona. Sí. Porque es el caso de jefes de familia, cabezas de hogar. Digamos que de esos 11.800, solo 10.000 tengan a una persona atrás. Son 20.000 personas que se quedan sin ingreso. Son 20.000 personas que dejan de consumir los productos del mercado local. Son 20.000 personas que dejan de aportar al seguro social. Son 20.000 personas que dejan de salirse el fin de semana a la Carolina a comprarle la espumilla al aseño. Claro. Que no usan el taxi del caballero porque ya no están porque ya no pueden pagar el taxi. Que ya no comen afuera en el local de la Besi de los almuerzos porque ya no están trabajando ahí. Entonces, ¿qué haces? Eso de a poco te va como que desmovilizando, te va disgregando el empleo. Y te va generando precisamente eso, que no circule el dinero en el país. Exactamente, y además que se abarate, voy a utilizar esta palabra, o que se baje el trabajo, lo que llamamos la mano de obra, ¿sí? Entonces, claro, como que tienes necesidad, exacto. Como tienes necesidad, como ya no tienes dónde trabajar, ahora tienes que trabajar para mí por menos precio o por menos valor. Y simplemente, ¿por qué? Porque tienes que satisfacer la necesidad alimentaria. Claro, porque tienes que comer. Porque tienes que comer, porque tienes que pagar arriendo, ¿sí? Y entonces ya las condiciones cambian, porque entonces sigue el empleador y siguen las grandes, digamos así, multinacionales, poniendo las condiciones por las cuales uno trabaja, ¿sí? Porque siendo que el trabajo, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos escoger en qué queremos trabajar. Y además de poder escoger el trabajo, también tenemos la capacidad de saber cuánto nos deben pagar por nuestro trabajo. Pero aquí cambian todas esas condiciones. Todo eso es también lo que llaman ahora los términos de referencia. Eso, justamente sobre los términos. Y para que la ciudadanía lo tenga claro y al menos trate de investigar lo que... Porque sí, es un poco difícil y complejo entender el funcionamiento de la economía a nivel macro y nivel micro también. Pero hay palabras como flexibilización laboral. Sí. Son términos que hay que ponerle cuidado, hay que ponerle atención, y que esas justamente nos están demostrando la lógica o la voluntad política con la que opera este gobierno. Es decir, que nosotros estamos aquí... ¿cuántos años más te toca a ti para ir a trabajar, Alejo? Bueno, yo ya estudio y trabajo. De hecho, yo ya estoy siendo explotado. Ya estoy siendo explotado. No tengo seguro social. Si mi jefe escucha esto, por favor, señor, es broma, necesito trabajar. Es mentira. Sí. Y bueno, y aunque lo hacemos así un poco jocoso, pero lo que decía Fabricio es muy cierto. Los términos que utilizan actualmente la economía, los medios de comunicación, la publicidad, como decir flexibilización, dirá la gente, wow, pero bien, vamos a ser flexibles, vamos a estar relajados, vamos a estar tranquilos. Quiere decir más... No tanto que vamos a estar tranquilos, flexibilización sino que, en los contratos, mamá. Exacto, y que se van a librar de un montón de responsabilidades, de luchas, de años, de trayectoria que los trabajadores, las organizaciones sindicales que nos han precedido han luchado. Y que entonces, si todo eso se va al bote de la basura, vamos a estar con menos condiciones, vamos a estar con más estrés, vamos a estar con un montón de problemáticas sociales que nos van a llevar nuevamente a las calles y que ahora hablar de ir a las movilizaciones, hablar de hacer sindicatos es complejo. Lo digo porque hace poco tuve la experiencia y fue súper, súper pequeño en un call center en donde las condiciones no eran las mejores y en donde le decía yo a las personas, bueno, pues organicémonos y vamos a hablar y vamos a decir, mira, es así, esa, y las personas no quieren, las personas tienen miedo. Entonces, chicos, jóvenes, tenemos que... De verdad, empezar a pensar, a cuestionar, salirnos un poco de los realities, de las novelas y darnos cuenta que el trabajo actualmente, tenemos 8 horas diarias, actualmente tenemos un mínimo, llamémosle así, ¿no? En el que las personas también, los empresarios saben que de ahí no deben pagar menos, aunque sí hay personas que trabajan por menos. Todo esto no es gracias a la obra del Espíritu Santo, es gracias a las luchas populares que hemos venido haciendo. Les quiero también invitar a irnos a nuestro segmento Piensa Verde, que nuestro amigo Iván ayer nos dejó su opinión acerca de cómo esta propuesta de ecovolución nos lleva a analizar estas nuevas relaciones que debemos entablar. Y luego iremos a los promocionales. El ego hay que frenar, inocente sufriendo y está, consumimos nuestra mente. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Amigas y amigos de Megáfono Joven, estamos con Iván Suárez. Hoy va a comentarnos en Piensa Verde sobre el tema de la biología. Esta es una continuación de lo que veníamos conversando en el programa anterior. Hola Iván, ¿cómo estás? Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saquen las armas! ¡Saquen las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Amigos y amigas megafónicos, hola, Iván al habla. Cada semana este encuentro que ustedes y yo tenemos tiene un tinte especial en los días previos, porque sabiendo la importancia del vínculo que hemos creado entre nosotros por medio de las derivaciones que nos brinda la radio, es un placer realmente muy grande compartir con ustedes el vasto mundo del conocimiento, la ciencia y la comparable sensación de crear, entender y evolucionar. Con B larga, recuerden, con B larga, hacia un estado de conciencia total. Jamie, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, cuéntame. Muy feliz de saludarte. Jamie, que es nuestra compañera de viaje, la persona que ha hecho de esta cabina el eco de la expresión y el sentido crítico, la convivencia pura entre la larga lista de peculiaridades que nos conecta, y Jamie nos va a recordar un par de cosas de ecovolución que hemos estado tratando las 4 semanas previas. ¿Podrías ayudarnos, por favor, con las características biológicas en las que ecovolución trabaja? Claro, Iván. Esta vez estoy en plena conciencia. Ahora somos un equipo. Creo que reestructurar un poco la forma en que percibimos la realidad nos hace merecedores de las libertades que tenemos. Me gusta ecovolución y su forma en que estructura espacio-tiempo en el que se desarrolla. Ecovolución se basa en los puntos biológicos de la alimentación y, en consecuencia, su manejo de desechos, dormir, respirar, que son características naturales de los seres vivos. ¡Wow! Me encanta ser tu copiloto, Jamie. Eres la mejor. Continúa iluminándonos. Bueno, la otra parte que está también dentro de lo que es ecoevolución es la reproducción. La reproducción tiene que ver con no solamente con esta parte de digamos así, de traer hijos al mundo, ¿no? Uh-huh. Sino también la parte de la sexualidad. Así es. Yo me refería a eso como un punto específico. Reproducirse es una característica intrínseca de la especie para sobrevivir. Pero en este caso lo divido en dos, porque el sexo también es una parte biológica nuestra. Y en este momento creo que planificar reproducirse no sería una muy buena idea, pero cuando uno se habla de planificación, creo que el sexo es una parte importante dentro de las necesidades biológicas de una especie. Y otro punto, Iván, es la seguridad o protección, que como recuerdo era la conjunción, unión o conexión de los puntos biológicos de la parte física, química y cuántica, que siempre nos las recuerdas tú. Muy bien, lo tienes. Entonces, Iván, dinos, ¿de qué se trata el tema de la agricultura, la permacultura y la supervivencia? ¿Qué tiene que ver con el otro dentro de ecoevolución? Bueno, vamos a exponer dos de las más grandes tendencias alimenticias que se lleva a cabo dentro de nuestra sociedad. La agricultura, en primer punto, con su más grande exponente, el monocultivo, que es una técnica que utiliza grandes extensiones de terreno con una sola especie vegetal. Vamos a poner el maíz, por ejemplo. El uso de potenciadores, es decir, fertilizantes, y de eliminadores pesticidas, que además de eliminar gran cantidad de especies en su etapa previa de estructuración, debilita la producción natural de recursos, que a la larga perjudica toda la conglomeración de especies que componen la biomasa ecológica, la naturaleza, el ecosistema, como lo llamamos nosotros, es decir, las plantitas, los honguitos, los animalitos. Ahora, la permacultura, con su gran exponente, el bosque amazónico, wow, he estado muchas veces allá, les recomiendo que vayan, donde la entropía, ¿recuerdas qué es entropía, Jamie, tal vez? Tiene que ver como con algo de lo que de pronto llamamos desorden. Exactamente, la entropía es un medidor de desorden. El universo está hecho de entropía, normalmente estamos en una entropía constante. Y en el bosque amazónico, la entropía de especies y su continuo desarrollo de cualidades potencializa, efectiviza, concreta, crea las más variadas formas de convivencia entre especies de animales, ya sea entre un monito y, otro tipo de mono por allá, los tipos de vegetales, los hongos, que entre todos ellos crean una amalgama de formas de alimentarse y al mismo tiempo abastecer a millones de especies, por simple consecuencia de proceso, es decir, se mantienen los procesos naturales que la naturaleza tiene. En este caso, el control de calidad de permacultura es la misma evolución, y la herramienta es la selección natural. Evolución, como recordamos, es el paso de una especie a través del tiempo. La selección natural son las herramientas del medio ambiente en el que está para adaptarse. Entonces, uniendo los dos, se puede tener un control de calidad. Y mira qué bonita que es la selva, totalmente verde, llena de agua, llena de vida. La diferencia de estas dos tendencias es que la permacultura alimenta los procesos de ecoevolución. Ecoevolución con B larga. De hecho, la selva es permacultura, una cultura permanente de sostenibilidad. Sostenibilidad hablamos cuando necesitamos que nuestros recursos se mantengan siempre, sí, hacia futuro. Y al momento en que la sociedad traslada, copia o mimetiza los procesos que la permacultura efectiviza o hace todo el tiempo, podríamos ser merecedores del nombre de superorganismos. Superorganismos tan increíbles, humildes y efectivas como las hormigas, tan capaces y majestuosos como las abejas. Y además que, mira, las abejas nos dan una probadita de la ambrosía llamada naturaleza, que nosotros la llamamos miel, que viene de las flores. Mira su trabajo, ¿no? Aparte de ser sustentables, tener y utilizar ecoevolución naturalmente, te dan un producto, mira. O sea, esa es la labor de un organismo en su plenitud de trabajo. Ahora, estoy muy agradecido con todos ustedes, espero que cada semana sea un viaje excitante a nuestras mentes mientras contemplamos el majestuoso universo que nos rodea. Es muy lindo, mirar a las estrellas es lo más increíble. Ser polvo de estrellas y brillar como una formará el carnaval de luces que todos tenemos dentro. Iván, aquí con ustedes, hasta la próxima, los quiero mucho. Chao. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, Conejo Blanco. Un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición pictórica Ópera Marina, de la artista visual Dora Macías. La muestra pictórica de realismo mágico, en la que impera el agua como elemento dinámico de la naturaleza, contará con 34 cuadros, en técnica acrílico sobre lienzo. Visítela, estará abierta hasta el 30 de abril, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Le esperamos! La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Listo, y después de esos mensajes comerciales, el Alejito aquí que nos acompaña hoy nos va a colitar con la agenda cultural de la Casa de la Cultura. Y también nos solidarizamos como radiodifusores de la Casa de la Cultura con la Radio Pichincha Universal, con todos sus empleados, con sus administrativos, quienes hoy, en estos días han visto cómo esta mala práctica o la voluntad política del gobierno actual, cómo está posicionando y cómo está incluso creando y creando censuras, ¿no? Creando censuras al fin y al cabo. Es muy importante que existan espacios donde se critique el poder, donde se critique las formas políticas o las medidas económicas inclusive que se están tomando, porque nos afectan a todos y al menos en mi deber, creo que cívico, como politólogo al menos, me siento la necesidad de hablar con respecto a esto, de quizá advertir, como les decía hace un rato, lo que se nos puede venir es algo muy grave, sumamente grave. Queridos radioescuchas, muchos quizá recordarán la gran crisis del 99, la ola migratoria que sacudió este país y que se llevó a como 2 millones de ecuatorianos lejos, ¿no?, de ese país. Entonces estamos viendo hacia allá, quizá estamos debemos prepararnos para eso. Esa es la coyuntura que hoy nos llama a pensar y reflexionar. Como siempre les digo, asumir una posición política, revalorizando justamente esta palabra, porque si nuestra generación lo que algo debe hacer es comenzar a revalorizar palabras, conceptos, actitudes y las relaciones mismas, que son muy importantes. El Alejito nos iba a ayudar con la lectura de la agenda del domingo 7, hoy a las 4 de la tarde, del lunes 8 y el martes 9. Okay. Como decía, del Fabri, ya estaremos comentando más adelante con ustedes la agenda de la Cinemateca Nacional. Me parece que tienen una muestra interesante sobre Eric Rohmer, que es un cineasta francés. el día de hoy, domingo 7, para los radioescuchas que estén interesados, se va a presentar Le Beau Mariage, película francesa, a las 4 de la tarde en la sala Alfredo Pareja y Escanseco. Será la última función. El día lunes 18, para quienes deseen asistir, seguirán con el festival de Eric Rohmer y estaremos viendo a las 17 horas, será proyectada La Rodilla de Claire, del mismo director, Eric Rohmer, de Francia, en la sala Alfredo Pareja y Escanseco. Y para los que no hayan podido venir el día de hoy, a las 19:30 se estará proyectando nuevamente Le Beau Mariage, de Eric Rohmer a sí mismo, en la sala Alfredo Pareja y Escanseco. Entonces la Cinemateca Nacional está abierta, les recomiendo que vengan, tienen exposiciones, muestras cinematográficas muy buenas y es un lugar muy bonito, no se lo pierdan, va a estar bastante interesante. Incentivando la cultura desde la Casa de la Cultura. Claro que sí, además que son espacios gratuitos, que sí, ya hemos pagado con nuestros impuestos, que tenemos derecho a la cultura, tenemos derecho a la recreación, y hacer estas muestras realmente para mí son, o sea, son fascinantes. Vengo con mi hija, la paso súper bien, y es alternativo al cine comercial, que es otra de las cosas, ¿no? Donde si no tienes dinero, pues no puedes simplemente entretenerte. Se consume ideología inconscientemente, ¿no? Pero... Claro. Lo que sé, aquí otro no nivel. Vendemos canguil ni golosina. Lo puedes, afuerita, puedes comprar en la cafetería, claro, alguna, solamente un cafecito. Ahí puedes pegarse un cafecito. Y bueno, para enfatizar y dejar claro nuestra posición con respecto a la carta de intención o el acuerdo que se pretende alcanzar entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, en pocas palabras, Alejo, ¿por qué no deberíamos permitir que el Fondo Monetario Internacional establezca acuerdos nuevamente con el Ecuador? A ver, no debimos permitirlo, porque prácticamente el acuerdo ya está casi que cerrado, o sea, los representantes los... Debe pasar por el legislativo, claro, sí, pero bueno, yo este legislativo, después de los impudores con el micrófono de su presidenta, yo le tengo menos fe que a Jesús, entonces creo que primero veo la bajada de Jesús antes de que nuestra Asamblea Nacional se dedique a legislar y a hacer en verdad un contrapoder, porque ahorita en la Asamblea Nacional lo que corre son los maletines, o sea, el tráfico de influencias está a la orden del día en los pasillos del órgano legislativo, entonces... Y los medios de comunicación tradicionales no te dicen nada, claro, brillan por su ausencia. La señora Tinoco, yo no sé qué estará investigando ahora, que brilla con su ausencia. Antes investigaban hasta el último, bueno, no sé, todo lo que podía tener Correa, así como que hasta la vez que Segismundo se orinó en un poste y Correa no lo limpió. Investigación de Tania Tinoco, visión 360, y ahora INA Papers, y ahora empresas offshore, y ahora vínculos de la familia presidencial con sobornos para Sinohidro, y bueno, la señora Tinoco, por ahí habrá que avisarle, un tweet que pasa en Twitter para decirle, oiga señora, muy tenaces las declaraciones. Dese viendo 360 por acá también, ¿no? Pero bueno, con el Fondo Monetario Internacional. A ver, el Fondo Monetario Internacional es un organismo de crédito, como lo dice su nombre, transnacional, que sirve para, en gran medida, no solo otorgar crédito, sino controlar a las economías emergentes, como el caso de la ecuatoriana, o las economías débiles, como es el caso de lo que nos... Bueno, ahora sí es una economía débil ecuatoriana, hasta hace 10 años no era tan débil. Para controlar y para desarrollar un determinado modelo de gobierno, para desarrollar un determinado esquema de gobierno, a través no solo de la presión ideológica, sino de la presión que es la que en realidad vale la pena, que es la económica. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es eso, es un organismo crediticio que, de alguna manera, te ayuda a prestar plata a tus condiciones. Es como el chulquero del mundo, pongámoslo en esos términos, sí, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario Internacional llega donde un paisito tercermundista como el nuestro dice, ah, bueno, querido tercer país tercermundista, tuviste un gobierno socialista nefasto y nosotros, los adalides de la democracia, te vamos a ayudar. ¿Qué vamos a hacer? Te vamos a prestar 10 mil millones de dólares a 30 años y tú tienes que hacer cosas facilitas, país tercermundista, república tercermundista. Lo que tienes que hacer es, primero, hacer que los empresarios ganen más. ¿Por qué? Porque nosotros, el Fondo Monetario Internacional, somos la expresión transnacional del gran capital privado. Pero ojo, haciendo que esos empresarios no precisamente produzcan en la con respecto a la economía nacional, sino sino productos internacionales, uh-huh. Claro. Nuestra economía, Se benefician los empresarios que son importadores. Es que nuestras clases pudientes ecuatorianas no es que sean clases pudientes, precisamente ilustradas, precisamente letradas, son... con todo el respeto que se merecen las élites, si es que se merecen algún respeto las élites, nuestras élites económicas son de lo más bajo y de lo peor que tiene el continente. No son élites que industrializan, como ya mencioné esto, no me cansaré de mencionarlo, porque bueno, si, o sea, el señor Nebot ni siquiera le conviene el desarrollo del capitalismo, porque el señor Nebot es un oligarca. Al señor Noboa no le conviene la industrialización que propugna el capitalismo, porque el señor Noboa vive de la renta de sus miles de hectáreas de tierra. Al señor Lasso no le conviene la industrialización del país ni nuevas formas monetarias, porque el señor Lasso vive de la especulación y del chulco bancario. O sea, la gente que nosotros, bueno, que nos han hecho admirar como grandes empresarios, líderes, por ejemplo, los señores del Jury, uno de los personajes más nombrados y más pudientes que tiene este país, ¿cómo ha hecho su fortuna? A través de importación y exportación, es decir, vendiendo bienes y productos. El señor Juan el Jury es un mercachifle con dinero, en términos simples. No son burguesía, no son clases que industrialicen o que propongan desarrollo para el país, son clases a las que les interesa acumular. Son clases a las que no les interesa industrializar, no les interesa el desarrollo nacional, no les interesa competir en el mercado mundial, no. Son clases a las que no les importa de dónde venga el dinero, que les venga. Lo que le decía Fabio un poco afuera de los micrófonos. Vivimos con una élite, con una oligarquía, con complejo de terratenientes. Para la oligarquía la hacienda no se acabó, la hacienda sigue ahí en su mente y el Ecuador es su feudo y nosotros somos los indios que van a tener que trabajar aquí para que el señor don patrón amo viva bien hasta que nosotros nos muramos, porque eso es lo que quieren, eso es lo que están haciendo con el país. Incluso desproteger toda la construcción de y lo público, exactamente. Precarizar, claro. Lo público. Sí, entonces no les interesa, exacto. Lo público. Y haciendo un paralelo con Colombia, que sí tiene muchos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que tuvo un Plan Colombia, que tiene un TLC, todo esto, ahí tenemos entonces en el espejo en el que nos podemos ver, ¿no? Cómo está Colombia sin empresas públicas, sin salud, sin educación, sin transporte. Los servicios básicos no son públicos, son empresas privadas, de las cuales se benefician solamente los que están en la rosca. Ese término se utiliza ya para decir solo los que están dentro de ese pequeño, digamos así, grupo de personas que les interesa beneficiarse solamente a ellos, a sus bolsillos. Entonces, tenemos que mirar también y hacer un análisis de nuestra Latinoamérica. ¿Qué ha pasado también? Históricamente, claro. Precisamente, la maldición de Malinche en Latinoamérica, claro, exacto. Exactamente, sí, es eso, que al extranjero, al foráneo le abrimos las puertas, en cambio a nuestro vecino, a nuestro pana, a nuestro indígena, a nuestro campesino que todos los días nos da de comer, le ponemos más impuestos, más trabas, más tramitología, más burocracia. Y bueno, las personas no pueden realmente sacar lo que llaman ahora los emprendimientos adelante, porque están estas grandes empresas que sí están haciendo esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y volviendo con el tema del Fondo Monetario Internacional, es un organismo que solo le interesa, pues, los países tercermundistas para extraer los recursos naturales, para hacer esos acuerdos económicos en donde puedan quitarse aranceles, en donde podamos comercializar también los productos que vienen de afuera. Uh-huh. Entonces, chicas y chicos, tenemos que estar ahí, alerta, tenemos que levantar la voz. Justamente, aprovechando este espacio, hay que quisiera convocar a la gente que nos escucha para el día de mañana, lunes. Va a haber dos grupos que se van a concentrar en la Plaza Grande, porque nos damos cuenta cómo en la Plaza Grande se lo ha tomado la policía, ¿no? Lo ha llenado con vallas. Carondelet está cercado. Está cercado. Antes uno podía pasar y tomarse un helado en la Plaza Grande. Ahorita Carondelet es un espacio público. Y es un espacio público. La Plaza Grande es un espacio de todos. Y hay que hacer un llamado a toda la ciudadanía que se encuentre a la acción, ¿no? Aparte ya de la investigación que uno se puede hacer también para esclarecer bien por lo que se está luchando, también a la acción, también a la movilización. Y en esto hay que hacerles un llamado a los estudiantes, a los trabajadores, que el primero de mayo, me supongo, van a salir, claro, en una multitudinaria marcha. Sí. Sí. Entonces, sí, para el día de mañana hay una convocatoria a las 9 de la mañana en la Plaza Grande para justamente una toma simbólica de la plaza. Uh-huh. A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, los que nos puedan acompañar con carteles o con cartones para escribir consignas y sobre todo también con la garganta firme, ¿no? Con la voz firme y de venir a gritar por algo que en serio que debemos proteger. Nuestra generación, si bien no ha vivido una represión sistémica del poder, pero creo que sí estamos con, al menos, con una capacidad, intelectual, orgánica, de poder empezar procesos sí, organizativos, claro, que apunten hacia un objetivo, ¿no? Y en este caso me parece a mí que lo más importante es resistir al neoliberalismo que se está adentrando en nuestro país a vista y paciencia de todo el poder de turno. Sí, para ello yo les invito entonces a que escuchemos al grupo SCAP con su tema La Violencia, el SCAP de la Violencia. Ok. El ego hay que frenar, inocente sufriendo el estar. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Y seguimos aquí al aire desde la Casa de la Cultura, transmitiendo información y conversando, ¿no? Claro. De lo que está por, sí, lo que está por acontecer y lo que ha pasado en esta semana en nuestro país. Al principio, con un poco de pesimismo, creo que quizá empezábamos a hablar un poco solo de las cosas negativas. Pero quizá ahora hay algo positivo, con que llamar a la organización, porque es importante. Pese al cerco mediático que existe, en donde toda la información prácticamente se filtra por ahí, toda la información que recibe el ciudadano, más bien dicho, la opinión pública se forja en la misma medida en la que se escuchan o se consumen estos medios de comunicación tradicionales, ¿no? Bueno, como decía Gramsci, con el pesimismo de la razón, pero con el optimismo de la voluntad, pues creo que lo que nos queda es organizarnos, y es ese... Han llamado casi desesperado a la organización porque se nos vienen cosas feas, se nos vienen cosas duras, cosas que a nuestra generación al menos no le tocó vivir, cosas que no está preparada para vivir, uh-huh. Y que bueno, veremos de qué forma respondemos. Estamos a un paso de la barbarie en este país, siendo optimistas, quizá a dos pasos de la barbarie, ¿no? Pero bueno, lo que decía el Fabri, precisamente a los medios de comunicación, agradecerle siempre a los amigos de aquí del Megáfono Joven para como tratar estos temas, porque son importantes. Puede ser que no nos tengamos una audiencia gigante, pero la audiencia que nos escucha creo que es una audiencia consciente que está dispuesta a seguir profundizando y a más que nada llevar esta palabra. Ahora, como decía el Fabi, el cerco mediático es increíble, o sea, los medios te construyen verdades, y la verdad del país que te están construyendo los medios no es para nada la verdad del país en el que estás viviendo. O sea, los medios te construyen la verdad, pero los medios no están en lo cierto, no sé si me explico. Y bueno, los medios responden a los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Entonces, si el dueño de comunicación dice esta noticia sale, pues sale, porque esta noticia pagó. Y esa noticia es verdad. Exacto. Y tú lees y esa noticia es la verdad porque te lo dijo un medio de comunicación respetable. Exacto. O sea, no... Y no siempre es así. Así que no nos traguemos el cuento entero, no nos traguemos radio, prensa y televisión de manera entera. Es más, ni siquiera nos crean a nosotros los que nos están escuchando. Duden absolutamente de todo. De todo, de todo, de todo. Decir, cuando la mayoría acepte la opinión, duden. O sea, cuando todo el mundo esté de acuerdo en que sí, Correa es un maldito, duden de que Correa sea malo. Cuando todo el mundo esté de acuerdo en que, bueno, en que Venezuela es una está en una crisis humanitaria terrible y sin precedentes, duden de eso. Sí. Eso es lo que... Duden nada más, queridos. La claro crisis que sin precedentes le puede caer al Ecuador también. Crisis sin precedentes. Así que hay cosas tan, por ejemplo. Exacto. Sí. Así que hay cosas tan pequeñas como ponernos a investigar desde nuestras propias casas, desde nuestras propias realidades. Salir a hablar con la señora de la tienda. Exacto. Claro que sí. Hasta hacer el periodismo militante, periodismo ciudadano. Sí, claro que sí. Hablábamos de hacer algunos programas de atrás. Ajá. De que cada uno tiene la facilidad hoy por hoy de usar las redes de tecnología, que me parece que han cambiado. Exacto. También. Que han cambiado el paradigma, obviamente, de la comunicación y de cómo se transmite la información. Y ahí tenemos, ¿no? Un celular que es muy fácil de utilizarlo para grabar, qué sé yo, en las protestas mismas, sí, que se hagan para y para mostrar la represión policial, que los medios de comunicación no nos la muestren. Sí. Es increíble cómo desalojan a trabajadores de la Plaza Grande, trabajadores de la salud de la Plaza Grande, con gases lacrimógenos, sí, con perros y con toda la violencia, ¿no? Uh-huh. En bueno, entonces les dejamos esa tareita, queridos amigos y amigas megafónicos. Soy Jamie Clemencia, Jaime Medrano. En los controles estuvo Alexis Morales y estuvimos hoy con Alejo Salazar. Muchas gracias, para mí también es un placer estar cada domingo con ustedes, ahora en vivo, en esta nueva modalidad, siempre divirtiéndonos y siempre compartiendo con ustedes información importante. Mi nombre es Fabricio Sangucho Rochi y conmigo hasta el próximo fin de semana. Un abrazo a todos.